pecado se quedó en el pico de una loma. Ay, prietita querida, mataron a la paloma. En él se contaba todo. Tan buen correo.